acordeón. El otro invitado debe ser Miguel Durán. Para complacerlo tocándole mi acordeón. El otro invitado debe ser Miguel Durán. Para complacerlo tocándole mi acordeón. Cuando se pone a beber, dice Floribán, vámonos pa' Santa Elena. Y con su compadre, cuando se pone a beber,